Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, sigue al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga, al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Llegamos al parlante nativo, es día sábado, 2 de la tarde, estamos con Panchito Viracocha, DJ Master Mix de Hip Hop, nos va a poner unos buenos temas del día de hoy, super Panchito, ¿sí o qué? Estamos con buena gente, vamos a compartir hoy nuevos eventos, nuevos lanzamientos, para que la gente esté pendiente de su agenda cultural, de todo lo que viene del mes de noviembre, así que ya lo sabe, vamos a escuchar buena música para llenarnos de energía este día sábado. Mi nombre es Santiago Lozano y les recordamos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com, también a través de nuestra página web y nuestra aplicación de Android. También tenemos nuestra radiofrecuencia, la 940 AM, en el Android estamos como Radio CCE HD. Ahí está buena música todo el día, no se corta, los datos no consume mucho, así que ya lo saben, mi gente. Y también, por supuesto, vía Facebook, así que ya saben, pueden conectarse todos estos medios para que tengan buena música este día sábado. Y ahora vamos a escuchar un buen hip hop, una sugerencia de nuestro amigo Panchito. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? ¿Qué es? ¿Del bloque? Es Marmota, así que suena Marmota en la Casa de la Cultura. Preferí pasarla bien y tatuarme la piel, fiel a escribir en el papel, cruel contra los comerciales y los chapas también, profeser lo que oyen tus oídos, son ritmos extraídos de viejos vinilos, es hip hop podrido de la ciudad de Quito, pa' que escuchen mis panas mientras se fuman los grifos, sonido duro para grafitear en muros, si no te gusta cojudo a mí me importa un culo, rap puro desde el centro del mundo, es como confesarte o es desnudo, sin trucos ni máscaras, como un flow de esos bien tenaz, hablando la verdad, acribillando sin piedad, hijitos de mamá, sin sentido, bien confundidos, piensan que es real, depende de cómo estamos vestidos, todos vacilan al ritmo del don, y ocupado cantando la canción, vamos a ver quién se hace oler, luces y un plomo profecer, todos vacilan al ritmo del don, y ocupado cantando la canción. Vamos a ver quién se hace oler, tu sesión lo profeseré. Mi estilo de subterráneo no apesta como caño, solo vacilo cogollo aunque te parezca extraño. Ñaño, no hay horario, esto es rap de barrio, pa'l guacho y pa'l cráneo igualito que este año. Pa' los bloques, con los ojos rojotes, sin ocultar nada a que todos lo noten. No copien ni elogien, no envidien ni odien, eso te propongo, ¿tú qué me propones? Canciones del alma, mi más eficaz arma, sé que te atarba mi intensa descarga, sin nada, escupiendo en barriadas, mientras otros buscan fama saliendo en pantalla. Les falla, yo no creo en sus huevadas, lo dice su cara, todo lo que hablan son pulpatrañas, engañan a todito ese público y lo que pienso de ellos es que son bien estúpidos. Todos vacilan al ritmo del don, y ocupado cantando la canción, vamos a ver quién se azule, no sé si un logro crecer. Todos vacilan al ritmo del don, y ocupado cantando la canción, vamos a ver quién se azule. Música de porquería que sacan hoy en día, venden el culo al mercado igualito que salía. mira, yo sé que la verdad duele. Pilas, mira que esto no sale en la tele. Nene, se viene lo nuevo, aquí viene. Esto escuchan los brujos y los que te venden. Aprende, yo no sé lo que tú harás. Yo me sigo desvelando, escribiendo rap real. Te cae mal y lo escuchas igual, porque tiene contenido y suena bacán. No es para palanquear posición en el clan, es para divertirme y ganarme el pan. Todos vacilan al ritmo del don, yo ocupado cantando la canción. Vamos a ver quién se asure, no sé si un flow profesor. Todos vacilan al ritmo del don, yo ocupado cantando la canción. Vamos a ver quién se asure, no sé si un flow profesor. Vamos a ver. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando a Marmota desde la capital quiteña. Les recordamos que nos escuchan a través de la www.radiocce.com, a través de nuestra página web también y nuestra aplicación de Android. Está en el App Store como Radio CCE HD. Livianita, para que la instalen y escuchen buena música. Y también estamos transmitiendo vía Facebook, así que ya lo saben mi gente, ahí está buena música. Ahora vamos con una sugerencia que nos ha hecho nuestro amigo Dieguito Tenorio, que nos está escuchando ahí. Armada de juguete, ella me gusta a mí, nos pide nuestro amigo Dieguito Tenorio, que eso le gusta desde el Guayas. Así que vamos a ver qué tal suena Panchito. Y quiero mandar también un fuerte saludo a Ismael Cárdenas, que nos está escribiendo ahí, mandando saludos. Un fuerte saludo a Sebas Quirola y a todo el clan de Gorilla Beats. A nuestro amigo también, Juancho, que acaba de llegar, Juancho Molina. Un fuerte saludo. Así que ya lo sabe. Y ahora vamos con un poco de Armada de Juguete, directamente desde Guayaquil, de esta banda de ska, que ya suena por algunos años. Esto se llama Ella Me Gusta a Mí, de Armada de Juguete. Había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves en camino contento, porque cada día me enamoro más, y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Nunca había besado labios tan ricos, ya está loco, me he quedado pam, pam, pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar, shalala. Por eso tú me ves que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Shalala, ella me gusta. Al aire, mi gente, al aire, estamos en el Parlante Nativo, son las 2 y 12 minutos de la tarde. Quiero mandar un fuerte saludo a Dashito de Instagram, que está aquí con nosotros en cabina. Pueden seguirlo ahí como Dayo1693. Ahí encuentran todo lo que es make-up, todo lo que es arte de maquillaje. Así que ya lo saben, mi gente. Y ahora vamos a escuchar una sugerencia de nuestro amigo Panchito, un tema clásico del hip hop quiteño, y es de Distrito Q. Somos del sur, somos del Zurich. Para toda la gente que tripea el sur, ahí vamos a escuchar cómo suena eso. Somos del sur, esto es Distrito Q. Salgo de la sombra, vengo de la penumbra, calles donde ni siquiera la luz nos alumbra. Los golpes de la vida acabándonos la tumba, los gritos de la noche mis oídos retumban. Suenan, llegan y me tumban, los recuerdos del pasado. Duros terrenos he pisado, el destino se ha cruzado, en el barrio he caminado. Ojos dilatados y la mente en cierto estado. Es mi mundo, es mi calle, camino profundo, destino pobre y vagabundo. I keep in my ghetto y sigo por mi rumbo, no voy a parar de hacerlo un solo segundo. Y así continúo codo a codo, uno a uno, la lucha por sobrevivir aquí en mi mundo sur. I represent the hood, represent to the street. You know what I mean, from my home is my beat. Open your mind to my shit, from the ghetto street, the silence is check it. Un ritmo de vida que llevamos mientras caminamos sin saber dónde vamos, saber si la muerte nos espera a uno de nosotros de la misma manera. No confío de mis ojos, aquellos que vieron morir. Somos pocos los que luchamos por salir, donde empezamos a partir aquel hueco. Fue la calle donde supimos sufrir, fue un detalle para que el destino se pueda convertir en caminos que dieran elegir. Mundos diferentes, ahora estamos presentes, somos las mentes que andamos en otros ambientes, llenos de pobreza y humillación, por sacar adelante mi cultura en esta nación. Somos del sur, ya llegó. Somos del que sur, pasó, sígueme perro. Somos del vida sur, de barrio represento. Somos del sur, Distrito Q, ya llegó. Somos del que sur, pasó, sígueme perro. Somos del vida sur, de barrio represento. Somos del sur, lado solo en el momento en que las calles eran mi único alimento. Con la palabra preciso y en el momento justo, llego desde el callejón oscuro y representa su locuro. Y mi firma subes en el muro rudo, pero sigo con el sentimiento puro. Voy un poco lento, pero doy pasos seguros. West up, check it out, put your hands up. Think a culture on the streets, please stand up. If you don't know for this motherfucker, shut up. Este sigo sonando, ¿qué te parece? El Distrito Q llegó desde la calle pa' ver qué es lo que me ofreces. Mejor que reces, que llegó tu mala suerte. Somos Cuba y yo Crash 13. Distrito, representando al sur de Quito. Vamos sonando, poco a poquito. Sabes cómo es esto, no soy como el resto. Presto, ya llevo tiempo en esto. Represent in my life, I'm project movement in another style. Latino es lo que hay en mi mundo. Vivo profundo en la calle, hambre y miseria es lo que pasa a diario. Desde mi barrio en un calvario, donde las cosas tienen su significado. Destinos caminando al borde de un abismo, encerrados por el pasado por sí mismo. Sigo mi ritmo, no me canso de expresar mi realismo. Listo. Con Cuba y Low Grass, Distrito Q, una vez más, lado sur, es donde estás, donde el tiempo responde, nada se esconde. Somos del sur, Distrito Q ya llegó. Somos del sur, ¿qué pasa? Sígueme perro. Somos del sur, de barrio represento. Somos del sur, Distrito Q ya llegó. Somos del sur, ¿qué pasa? Sígueme perro. De barrio represento. Somos del sur, la voz sur en el momento en que las calles eran mi único alimento. ¿Qué dice, mi gente? Estamos al aire aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del país. Ahora venimos al aire y estábamos escuchando a Distrito Q, hip hop ecuatoriano, con el tema Somos del Sur. Ahora vamos a hablar de un temita que se viene, un nuevo evento que es el Reggae Party en Tequila Sunrise. Así que ya lo saben, se viene en el Tequila Sunrise el Reggae Party. ¿Quién va a estar en escena? Va a estar Green Squad, Bongo Station y Gorilla Beats, por supuesto. Además va a estar DJ George Midnight, así que no se lo pueden perder este día 30 de noviembre en el Reggae Party, en el Tequila Sunrise. Y vamos a estar anunciando más eventos de este gran lugar, así que ya lo saben, mi gente. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Pita con Paola Navarrete, una gran combinación, uno de los mejores exponentes del folk y del pop quiteño y ecuatoriano. Así que vamos a ver cómo suena. Ah, perdón, Ricardo Pita es guayaquileño y Paola Navarrete también, así que mejor de la música guayaquileña, de la música de la costa ecuatoriana. Así que vamos a ver cómo suena este tema de Ricardo Pita con Paola Navarrete en la Casa de la Cultura. Siempre de frente. Los

El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice mi gente? Y estamos en el Parlante Nativo, día sábado, 2:30 de la tarde. A toda la gente que nos está escuchando, un saludo. A toda la gente que está pasando en familia. El día sábado y el día domingo se hicieron para que disfruten en familia y compartan un almuerzo, una merendita con sus seres queridos, con todas las personas que aprecian. Y de noche vayan a un conciertazo que se viene el día de hoy. Sí, okay, Panchito, en el ideal. Se viene Da Pound con Paola Navarrete. Es una gira de lanzamiento del disco de Paola Navarrete, del disco Verde Fugaz. Así que no se lo pueden perder. El día de hoy se va a presentar Paola Navarrete junto a Da Pound. Este día de hoy en La Ideal, el show es para todo público a las 4 de la tarde, o sea, en 1:30 comienza, y el show para mayores de edad es a las 9 de la noche, es decir, el día de hoy van a haber dos shows, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Da Pound está lanzando también su single Pistola de Balín, y también pueden obtener un meet and greet si es que asisten a este concierto. Pueden conocer a Paola Navarrete y a todos los integrantes de esta banda Da Pound, que por cierto estuvo abriendo a Zoé y representaron muy bien al país. Así que ahora vamos a escuchar dos temas de estas grandes bandas. Vamos a escuchar uno de los últimos temas, lanzados de Paola Navarrete del álbum Verde Fugaz. Esto se llama Mañana. Suena en la Casa de la Cultura. Yeah. la piel, hecho con limón y miel. Borras las caras de la gente de un solo lado a la vez. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estábamos escuchando el tema Balsa de Da Pound, un gran video últimamente estrenado, pueden encontrarlo en YouTube para todas las personas que no lo han escuchado. Y estábamos escuchando también a Paola Navarrete, porque hoy se viene el conciertazo en el Ideal de Da Pound con Paola Navarrete. El día de hoy no se lo pueden perder, mi gente, José Tamayo y Lizardo García a las 8 de la noche. Para la gente que es menor de edad, a las 4 de la tarde, y para los mayores de edad, a las 8 de la noche. Pueden encontrar sus tickets. Pueden encontrar sus tickets ahí en la puerta mismo o en Meet2Go, ahí pueden encontrar los tickets. Así que no se lo pierdan estos grandes lanzamientos de Da Pound con Pistola de Balín y de Paola Navarrete con su disco Verde Fugaz. Ahora vámonos a escuchar buena música. ¿Con qué nos vamos, Panchito? Vamos con el Perfecto Malabarista, banda de jóvenes quiteños que en realidad de son muy jóvenes, muy jóvenes, tienen alrededor de... Sí, todos están entre los 20, 19, por ahí. Así que vamos a escuchar esta banda de jóvenes talentosos del colegio ISM. Son. Así que vamos a ver cómo suena el Perfecto Malabarista. A ver si la plaga no se extendió. Y tengo que cruzar por la muralla, pero la gravedad me aplasta. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando al Perfecto Malabarista, banda quiteña. Pueden encontrarlo en YouTube y en Facebook. Ahí tienen todo su material cargado. Esta era una sesión grabada en vivo de los chicos de Crocodile. Se encargan de hacer sus sesiones. Y ahora vamos a escuchar a otra banda. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar, Panchito? Vamos a escuchar Skinny Jeans. Este es un nuevo proyecto del vocalista de los Alcaloides. Es su proyecto solista. Vamos a ver cómo suena igual pop. En realidad es una gran propuesta con tintes más electrónicos. Así que esto es Skinny Jeans del vocalista de los Alcaloides. Esto se llama Manténlo Salvaje. Thank you. dice mi gente? Y estamos en el parlante nativo, pilas de todas las personas, que se viene la hueca musical con la Eri, así que estén pendientes, ya a las 3 comienza la hueca musical aquí por la radio, la Casa de la Cultura. Y ahora vamos a hablar del aniversario del tequila. Es del aniversario de Al Son del Pop en el Tequila. Esa es, mi gente. Salud, un tequilita ahí. Mentira, esto es el día de hoy. Va a estar presente Carlos Luisán, va a estar Gianni, también José Loyerovi y Rommel y Lenin. Para que no se lo puedan perder ahí en el Tequila, el aniversario del Son del Pop, el día de hoy, 10 de noviembre a las 7 de la noche. Es el Music Fest aniversario, no se lo pueden perder. Esto es en La Granados y el Hoy Alfaro. Vamos a tener también invitados especiales, DJs, para que la fiesta continúe hasta el amanecer. Así que no se lo pueden perder, cuesta $5, hombres, mujeres, 2x1. Esa es, mi gente. Hoy en el Tequila, el aniversario de Al Son del Pop. Ahora vamos a escuchar al disco Me Fue Volver de Guardarraya. Vamos a escuchar el tema La Diabla de Guardarraya, que es uno de los últimos videos que lanzó. Ah, no, mejor vamos a escuchar Suburbia, ¿sí o qué, Panchito? Sí, mejor vamos a escuchar Suburbia. Este es del disco La Mujer Araña. Les dejo la inquietud planteada para que vayan a escuchar Guardarraya en sus casas, para que se queden con las ganas. Ahora vamos a escuchar Suburbia Ska. Esta es una gran banda quiteña de ska. Con esto ya me despido, mi gente. Este es el álbum, el disco de La Mujer Araña. Mi nombre es Santiago Lozano y estuvimos con Panchito Viracocha, y ahora se viene la gran Eri con la hueca musical. Así que me despido, mi gente, y suena Suburbia Ska en la Casa de la Cultura. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Nairo tengo que traer en un lado, no me hobby, tan es nada, tiene que me vas ahí. Hay de señas un daño, no quiero que se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en el parlante nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El parlante nativo. El parlante nativo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural de